parte. Pa' que me dé el culo como en el 2006. Cambio. Pa' romperla, pa' romperla. Quiero que cuando duele, duro le meta. Pa' romperla, pa' romperla. Tú y yo vamos a romper la discoteca. Las dos nuevas amenazas. Las dos nuevas amenazas.